recuento de las mejores horas. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. Le va, señor Negrito? Yo tenía un amigo negrito como el carbón, él me enseñó la letra de esta rápido, canción. Buenas tardes, estoy llamando al restaurante Rápido. ¿Sí? Me trae la cuenta, por favor, estoy ahí al lado suyo. Te estoy llamando hace rato y no me atienden. ¿Y qué es lo que necesita usted? No, que me traigan la cuenta, soy el de bolera blanca. ¿Ah? Soy el de bolera blanca, es que mire, yo pagué las primeras dos empanadas, pero después me dijeron que pagaba al final y debo como cuatro y dos bebidas. ¿Y usted está en el salón de venta? Sí, pues estoy aquí comiendo, po. Ya, ¿y qué quiere la cuenta? Ah, sí, pues, me la puede. ¿Qué le dicen? ¿Ah? Nada, pues si parezco tonto levantando la mano, está bien que yo. No, sea... ahí voy a bajar el tiro. Ya baje con los perros acá. Soy el de camisa blanca. Afila. Portal del Web 2006.